¿Y cómo es? ¿Cuántos chicos están ahora ahí en el hogar? ¿En el hogar nuestro? Sí. Y bueno, calculale que de acuerdo a las obras, ¿no? Porque vos tenés la casa de los niños que tiene, qué sé yo, 70 chicos. Vos tenés la casa de chicos de la calle, que es donde ya se desvinculó de la familia, digamos, el pibe, porque la familia se le deterioró mucho por la pobreza. Esos viven con nosotros, esos serán más o menos también 70 y pico. Después tenés, ahora estamos por abrir otra casa de los niños en Los Hornos, que también son barrios muy pobres, por 153 y 69 por allá. Vamos a abrir una casa de los niños, porque la casa de los niños te lo contiene el chico en el mismo barrio y te contiene todos los pibes más pobres. Nosotros acá tenemos los pibes más pobres, los que hoy estarían en la calle, hace 2 años que están con nosotros continuamente desde la mañana hasta la tarde. Los mandamos a la escuela y con una merienda reforzada los mandamos a la, se los devolvemos a su mamá o a su familia, ¿no? Para no perder el vínculo familiar y contenerlos en el mismo barrio, ¿no? Así que bueno, ahora estamos haciendo la casa de los bebés acá también en el barrio, que estamos haciendo una casa muy bella y te vamos a invitar porque es muy linda, va a ser muy lindo ese. Es el trabajo para sacarle los bebés a las mamás, que normalmente son las heroínas de la pobreza en los barrios, ¿viste? Sacarle los bebés que tienen en las manos para que ellas se puedan defender de alguna manera, buscar un trabajito, tener la posibilidad de ganar el sustento con las propias manos y no a veces con la moneda que va a buscar el hijo o viviendo situaciones de miseria realmente denigrantes, ¿no? Aunque esto del sexo débil realmente cada vez lo entiendo menos porque me doy cuenta ahí en los barrios que hay mujeres que tienen una fortaleza que no sé si los hombres la llegaremos a tener, ¿no? Carlos, uno piensa esto. Esto tendría que hacerlo el Estado, ¿no? Indirectamente o en forma directa, digo, indirectamente tratando de no generar pobreza y desempleo, directamente quizá organizando redes en este sentido, para poder cobijar los desamparados de siempre, quizá, ¿no? ¿No te sentís un poco como responsable de algo que relativamente la responsabilidad pasaría por otro lado? Es ajeno en todo caso. No, mira, nosotros hemos recibido críticas y somos colaboradores de alguna manera del Estado sin darnos cuenta o de este proceso. Yo digo, si yo fuese el padre Grassi que viene a comer menem a mi casa los días de Navidad o los días de Reyes, si aquel que está perjudicando tanto a la niñez entra en tu casa con tanta fiesta y con tanta alegría, indiscutiblemente yo estaría haciendo algo que no me haría bien a mí, estaría cuidando 200 argentinitos y me despreocuparía de los demás. Pero creo que tanto la obra nuestra como las 400 obras del Movimiento de los Chicos del Pueblo que nosotros tenemos con Alberto Marlachetti, tienen el sentido de que también de alguna manera a través de la niñez que merece su protagonismo como niño, ¿no? Dentro de la historia de la humanidad, indiscutiblemente a través de ellos vamos fecundando un nuevo modelo de país y bastante contestatarios con respecto a las causas que provocan tanto deterioro en esta etapa tan bella de la vida, ¿no? Carlos, uno se imagina esto, ¿no? Te puede relacionar a vos con este tipo de iglesia puntual, ¿no? Preocupada por las cuestiones que van excluyendo directamente, o que va excluyendo, mejor dicho, este sistema, como una iglesia solidaria, una iglesia más de los pobres. Uno podría casi jugar con la imagen de otros curas que han sido muertos y asesinados, por ejemplo, por la dictadura. Uno podría imaginarlo también en el tiempo con la figura de Jaime de Nevares. Podría imaginarlo en todo caso con esa especie de iglesia tercermundista, ¿no? Pero que en todo caso, y vos decime si estoy equivocado, no se condice a lo que es la iglesia en general en este país, ¿no? Que ha sido cómplice de gobiernos militares, de gobiernos corruptos. Me parece más ligada a la ostentación, a la moral y a las buenas costumbres que a roles más concretos, ¿no? Sí, mira, yo soy normalmente, digamos, un tipo que lo he aprendido mucho de la iglesia, ¿no? Yo, como vos decías, por ejemplo, De Nevares, bueno, yo fui muchos años misionero con los mapuches allá, así que de él aprendí mucho. De gente muy sabia he aprendido mucho, no solo de adentro de la iglesia, de afuera también he aprendido. Pero de adentro de la iglesia he aprendido muchísimo, ¿no? Yo soy un tipo, cuando un día yo leía que la iglesia era experta en humanidad, es real, ¿no? Yo he aprendido muchísimo a través de sus documentos, a través de del concilio y a través de los personajes que la vida me ha regalado, ¿no? Indiscutiblemente yo trato de ser muy fiel a todo eso que he aprendido, que la iglesia misma me ha enseñado, digamos, ¿no? Claro, después sobre los demás, ¿qué aprenden y qué pusieron en práctica? Yo mucho, siempre fui bastante humilde en este sentido, en el sentido de que, qué sé yo, no me creo muy, digamos, digo, no me quiero poner en héroe, ¿no? Digo, yo trato de ser muy fiel a lo que aprendí y a lo que voy aprendiendo y a lo que me va enseñando la humanidad y a lo que me va enseñando la iglesia. Y trato de ser muy fiel, trato de ser cada vez más fiel, y la gente que está conmigo, a esos sueños que tanto la iglesia como la humanidad nos han ido regalando. Y después, bueno, claro, sí, uno ha visto cosas que realmente le han dolido también dentro de la iglesia, y yo tengo un corazón muy sensible a todo eso. Pero bueno, desde ya te digo que normalmente lo que trato es de ser muy, muy fiel a lo que he aprendido y de ser muy respetuoso de mí mismo, ¿no? Y bueno, y así vamos caminando. Y bueno, yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene que unir lo humano y lo divino, porque si no, indiscutiblemente, como dice el documento de Puebla, la evangelización va a ser como un barniz, ¿no? Va a ser algo por fuera, no por dentro. Y yo creo que la palabra Dios, que digamos, la palabra Dios que está en el Evangelio, que Jesús nos enseñó, digamos, es tan fuerte como la palabra hermano, ¿no? Porque no se puede amar a Dios a quien no ves, sino más a tu prójimo a quien ves, lo dice San Juan. Entonces, y que Jesús dijo, cada vez que tuve hambre me diste de comer, y que cada vez que tuve sed me diste de beber, y que cada vez que lo hicimos con el más débil de nuestros hermanos, lo hiciste conmigo. Bueno, para nosotros son palabras que tienen que son un poco fundamento de lo que uno hace desde lo pequeño y lo cotidiano, tratando de devolverle la sonrisa a la niñez que llega a nuestras obras, ¿no? Sobre la seguridad, por ejemplo, el tema de la seguridad ahora que está tan fuerte. Yo siempre digo, la seguridad tiene que ser para todos los argentinos, porque los argentinitos que llegan a mi casa llegan desnutridos, los hermanitos se le murieron antes de, porque no obtuvieron pan para comer, porque son enfermedades derivadas del hambre. Hay argentinitos que van a quedar con el 60% de menos posibilidades por el embarazo pobrísimo y desnutrido que tuvo su madre. Yo digo, en un país hecho de pan, que los chicos no tengan la posibilidad de, por lo menos, de llegar a la vida. Realmente también, yo creo que hay que buscar la seguridad de todos, no de la clase media que somos nosotros. Tengo que buscar la seguridad en esos chicos que llegan a mi casa y que a veces no llegan ni siquiera a poder desarrollarse en la escuela primaria por la falta de alimentación que sufrieron en la primera etapa de su vida. Y esos son tan argentinos como yo, como vos o como el hijo del presidente de la nación. ¿Entendés? Entonces, yo digo, a veces los medios le apuntan a los temas, pero le apuntan de una manera a veces imparcial, ¿eh? Les digo, parcial. ¿Vos viste cuánta vez gente ahí enferma que a veces dice, no sé qué me pasa, que me siento mal? Y yo creo que es porque no nos han tomado como seres humanos, nos han tomado como clientes, ¿entendés? Y cliente uno es, sí, porque a uno va a comprar cosas y todo, pero no es todo el ser humano un cliente. Entonces, cuando el hombre no encuentra su dimensión más profunda, que está íntimamente vinculada con el amor, con la solidaridad, con la búsqueda de la justicia, con la verdadera paz que brota del amor, indiscutiblemente se siente mal por dentro. Y eso muchas veces es también por el bombardeo que recibimos. El 50% de los medios de comunicación ya los compró el Citicorp en Argentina. Entonces, ¿sabes para qué salga? Por eso digo, la valoración de estos medios y de estos espacios, que son los únicos que nos van a dar la posibilidad de decir lo que pensamos. porque cuando vos vayas a decir lo que pensás, no te lo van a poner, ¿entendés? Todavía, gracias a Dios, hay algo que... bueno, y la valoración de este tipo de programas y de este tipo de medios que de alguna manera le dan la posibilidad a uno de expresarse en todo su pensamiento, porque gracias a Dios estamos en democracia, ¿no? Y con respecto al futuro del país y al futuro de la humanidad, claro, vos fíjate, los grandes economistas del mundo hoy están queriendo ver cómo salimos de la globalización, no cómo entramos. Nosotros estamos viendo cómo entramos y los tipos más capaces de la humanidad en este tema están queriendo ver cómo salimos, ¿entendés? Claro. O sea que de alguna manera nosotros siempre venimos con el caballo al revés, ¿no? Bueno, porque claro, el tema del, por ejemplo, de la desocupación en Europa se le está provocando un gran deterioro en la juventud. Hace poco venían unos amigos míos que fueron a España, que tienen familiares, que si yo me decía, la juventud vive con el sueldo que le da el Estado de desocupado, pero que no sé qué cantidad de dinero es mucho, con mucho alcohol. Indiscutiblemente, ellos mismos están viendo que las consecuencias de la globalización les está deteriorando a su propia familia, entonces están viendo de qué manera se podría salir de esto. Nosotros estamos queriendo entrar, ¿no? Cada vez con medidas más dolorosas, porque siempre paga el pato la gente, ¿no? Yo sigo creyendo en que depende mucho de lo poquito que uno puede sembrar, pero con un profundísimo amor, ¿no? Por ejemplo, vos desde tu programa, ¿no? Yo creo que en la medida en que vos le pongas acá, en lo poquito que uno puede hacer, ¿no? O yo en la obra con pibes, ¿no? Digo, ponerle todo, yo creo que vamos sembrando. Lo que no hay que desanimarse nunca. Y lo que se siembra desde lo cotidiano. Yo ya no creo más que se siembra desde las ideas. Se siembra nada más que desde las ideas. Bueno, las ideas son las que de alguna manera también te motivan, ¿no? Pero... yo creo en la siembra cotidiana de un mundo distinto, de un mundo más humano, más fraterno, más justo, más solidario, más alegre. Yo lo que no sé si lo veremos, el fruto de lo que uno ha sembrado. Lo que estoy seguro es que el amor es más fuerte, que la verdad, tarde o temprano, hace caer la mentira. Que los grandes imperios de la humanidad siempre, como han tenido patas cortas, se han derrumbado. Y bueno, desde ahí, a modo de catacumba, irá brotando la vida más fuerte, ¿no? Y yo creo que la vida más fuerte está vinculada con todo este mundo relacionado íntimamente con el amor, ¿no? Y bueno, yo digo, lo que se siembra tarde o temprano se cosecha. Lo que hay que creer mucho en lo que uno hace, desde lo pequeño y desde lo poquito que puede hacer. Y además porque hay muchísima gente de buena voluntad. Yo me di cuenta por la obra nuestra, ¿no? Que hay muchísima gente de buena voluntad. Y bueno, esa buena voluntad hay que sumarla y hay que ir sembrando y sembrando y sembrando y sembrando y no cansarse nunca de sembrar en cada instante de la vida con todo el amor posible, ¿no? Indiscutiblemente relacionado, en el caso mío personal, con la fuente del amor que es Dios, ¿no? Carlos Cajade, te agradecemos profundamente haberte acercado. Sabemos lo importante que es para vos esta variable tiempo. Hablábamos en algún momento de los compromisos y que quizás estamos ahí corriendo siempre para todas partes. Quizás lo importante también sea saber por qué corremos y a dónde vamos, ¿no? Sí. Pero, digo, te agradecemos mucho haber participado de Radio Abierta y, como siempre, nuestro respeto, ¿no? A personas como vos que... están ahí como la cuestión molesta, ¿no? Trabajando y sembrando. Bueno, te agradezco mucho y también, che, una bendición grande para la radio, para ustedes que siempre nos han dado un lugar, que siempre estuvieron cerca de la obra y para que desde lo poquito esto y desde lo poquito que es mucho, digamos, ¿no? Que uno puede ir haciendo, se vaya sembrando esa semilla de esperanza que en este momento la gente tanto necesita. Gracias por venir.